Yo sé que se apagó en un rincón de nuestro cuarto, y esa pasión que un día llenó nuestras vidas. Lo sé, ya no hay amor en las miradas. Se fue al despertar cada mañana. Llegó la frialdad y se metió en nuestros cuerpos y nos dejó un vacío total en el alma. Sé que no te podré culpar ni te voy a reclamar lo que el tiempo ha destrozado. Hay un momento para amar y no se puede negar que ya el nuestro ha pasado. Hoy ya sabemos que es mejor separarnos sin odiarnos, y alejémonos despacio sin rencor, sin despedir. Ya no hay amor en las miradas. Se fue al despertar cada mañana. Llegó la frialdad y se metió cuerpos y nos dejó un vacío total en el alma. Sé que no te podré culpar ni te voy a reclamar lo que el tiempo ha destrozado. Hay un momento para amar y no se puede negar que ya el nuestro ha pasado. Hoy ya sabemos que es mejor separarnos sin odiarnos, y alejémonos despacio sin rencor, sin despedir.